que va directo al corazón. Y directo vamos hacia Ayacucho. Este viernes 28, Armonía 10 en Ayacucho. Gracias a Radio y la exitosa. ¡Hoy! Éxito del mundo. Sosimo Franco con cariño. Carlitos Mauricio. Vete sobre los Frames, laboratorios. Carlitos sobre luz. Allá vamos a escuchar 28, Arco de 10 y la exitosa.